planeta invernadero. Burbuja de jabón que hinchamos cada día más. Para existir hay que pagar la locura destructora de la sociedad. El suero de la humanidad hay que pagar, hay que pagar. Planeta invernadero, burbuja de jabón que cada día hinchamos más. Para existir hay que pagar los gastos de la humanidad.